como aquel hombre que ha sido fortalecido por Dios o fuerza de Dios o el fuerte de Dios. Antiguamente los hombres sabios que se destacaban por su sabiduría, sus cualidades y ejemplos virtuosos, de ser hombres castos y sabios, se les colocaba nombres que los diferenciaban de los hombres comunes. En caso contrario, también se les ponía nombres de demonios o de entidades que representaban la maldad, las plagas, enfermedades, etc. Uniendo el significado extraordinario de estos dos nombres, Miguel y Gabriel en un humano, representan dos fuerzas invencibles y cuando un humano las posee, es cuando un avatar, Abigail, se podrá albergar, proyectándose como un ser de luz y amor. Abigail es aquel que vendrá del sol, él es un espíritu solar, un sepirot, llamado Bina, que significa entendimiento. El sepirot también es representado como el árbol de la vida. Sepirot Bina es la energía del amor y la compasión. Es el arquetipo femenino, Venus Amor, y primer atributo en el pilar de la severidad. Representa el intelecto divino, conocimiento y entendimiento, y significa la aceptación de la tradición y el uso de la razón en la humanidad. 203, que de cierto tiene la historia de Adán y Eva. Los libros antiguos fueron escritos en base de hechos históricos, pero el problema fundamental de ellos, es que en el pasado, los hombres que podían transmitir estas historias a través de escritos, no poseían la ciencia ni la tecnología para describir analíticamente un suceso. Entonces la historia pasaba de generación en generación y en cada pasaje, se distorsionaba o se alteraba los hechos. Así pues, los escribas históricos, colocaban lo que ellos medianamente entendían y en sus escritos aumentaban su apreciación personal, su pensamiento filosófico, religioso y muchas veces fantasioso o irreal, describiendo sus textos en forma épica o con razonamiento divino, infundiendo en sus escritos figuras como ángeles, demonios, dragones, brujas, hadas, etc. Para poder entender los libros antiguos, ustedes deben conocer las culturas antiguas y los símbolos que en ellas describen. Historia de Adán y Eva. Adán, nombre masculino de origen hebreo Adam, su significado es aquel que es de la tierra o aquel que es hombre. Eva, nombre femenino de origen hebreo. Significa, tiene vida. Progenitora de la humanidad, fue mujer del primer hombre. Como ven, son dos nombres solamente. Estos nombres son símbolos que al referirse a ellos les proporciona el significado dentro de la historia. En los tres libros El Ser Uno, les hemos explicado que la energía pensamiento enferma es la que los ha distorsionado de ambición.